el gobierno no da señales de diálogo. Al contrario, permanentemente llama más bien al pueblo a las medidas, digamos, duras. Y la postura del gobierno es siempre una postura dura, de manera que no permite que se dialogue. El país necesita el diálogo. Y en segundo lugar, lo necesita porque el gobierno solo tiene que convencerse que no puede resolver, y está demostrado, no ha podido resolver las áreas críticas que vive el país. No ha resuelto nada, o muy poco, para no negar todo. De manera que solo no va a poder, necesita de los privados. Por tanto, necesita del diálogo, tanto con los factores políticos como otros factores.